Bueno, buenos días a la audiencia. Este paro es un paro de una amplia plataforma. Fundamentalmente, y para iniciar, lo que pretendemos es tener un ámbito de negociación real, ¿verdad?, de buena fe, que hasta el momento no lo hemos podido lograr. Es variado el temario, tenemos un periodo importante en el cual no hemos sido convocados para negociar, para poder avanzar en algunos planteos, como en varios aspectos. Primero, tenemos trancado, y que está vinculado a todos los aspectos de nuestra plataforma, el ingreso de personal, que en el mejor de los casos sería para fin de año. Y todos los temas que están vinculados a esto se van a profundizar hasta que no puedan ingresar solamente un tercio de la vacante generada, para que la audiencia tenga, es verdad, la idea de lo que, de qué estamos hablando. El tema sanitario, que es lo primordial al día de hoy, no podemos establecer rotación en los funcionarios, el trabajo por agenda. No podemos tampoco consolidar lo que es los traslados para que los trabajadores no recorran kilómetros por todo el país. No podemos tampoco darle una atención a lo que es los problemas sociales, a aquellos trabajadores que están en el cuidado de sus hijos que no tienen escuela. Eso sí lo habíamos podido lograr en el año 2020, en el año pasado, con un riesgo sanitario muy inferior al que tenemos hoy, lo cual eso nos preocupa y ese es un tema de los más importantes. Luego tenemos otro tema que también es importante, que es lo que tiene que ver con los temas que involucran a toda la población, ¿no? Nosotros también le solicitamos que en el marco de esta pandemia que tenemos, que también se atienda a los trabajadores públicos y a los jubilados con un diferimiento de las cuotas, lo cual hasta ahora no lo hemos podido lograr. Eso, lo que hizo el banco el año pasado fue recolocar, ¿verdad? Hizo una nueva colocación que le generó, ¿verdad?, una importante ganancia, pero no tuvo la parte social que nosotros pretendíamos. También tenemos el problema de lo que es la seguridad para nuestros trabajadores, garantizar la seguridad de los mismos a la hora de enfrentar la violencia que se está dando en los lugares de trabajo hacia los compañeros nuestros. Lo que en la última reunión que tuvimos, lo que nos dijeron era que, bueno, que iban a revisar, que iban a ver la posibilidad de que el Ministerio del Interior volviera a los lugares del Banco República. Recordemos que Montevideo, Canelones y Maldonado están con empresas privadas y que además en estos lugares fue donde se han dado los eventos más importantes, ¿verdad? Los asaltos, lo decía Punta Rieles, Sauce, La Paz, estos problemas con el público también se dan en estos lugares porque la empresa privada obviamente no dispone de las potestades que tiene el Ministerio del Interior para poder controlar este aspecto. También tenemos una serie de reivindicaciones que tienen que ver con algunos aspectos para los funcionarios, que es que no ha habido concursos, hay muchos que están haciendo tareas por encima de su cargo, sin la remuneración que corresponde. Nosotros pretendemos que eso también se regularice porque es el grupo de compañeros de las agencias y sucursales que ha estado dando la cara desde que comenzó la pandemia y que en cierta forma son responsables, entre comillas, de que el banco en este año, en la pandemia, generó 550 millones de dólares, lo cual establece que tanto en el ingreso como en el entender estos aspectos que nosotros hemos planteado no está vinculado a la rentabilidad de la empresa. Uh-huh. Álvaro, ustedes también hablan de un crecimiento de privatizaciones en cuanto a los servicios, ¿no? Sí, eso está vinculado a algunos aspectos que el directorio, ¿verdad?, no ha violentado el convenio colectivo, como ha sido la estructura o reestructura de algunos servicios. En el área de conserjería, que además está vinculado al transporte de valores, porque es de donde se nutre este sector de transporte de valores, no prevén llenar los vacantes. Ya el año pasado dejamos que cesar una lista de prelación de choferes por una decisión política, porque no había presupuestado este personal, lo cual, bueno, deja en riesgo a lo que es el transporte de valores con la connotada privatización que hay. También el personal de portería, al no ingresar, cae en ese mismo sentido. La estructura que había, que era de 130, pasó a 59 para Casa Central y ni siquiera nos convocaron. Nos enteramos porque los compañeros dieron un concurso y estaban en la base del concurso, había que saber la dotación que había. Le consultamos la bipartita y nos dijo, bueno, que ellos entendían que no lo tenían. O sea, no hay un conocimiento ni del convenio colectivo. Por eso nos preocupa. Que por ese aspecto decimos que la negociación tiene que ser de buena fe. Si yo el convenio colectivo, ¿verdad?, lo modifico unilateralmente y ni te aviso, me parece que la buena fe no está ahí. Es una situación preocupante. Ellos el otro día tuvimos la reunión, el día martes de turismo, para ver si se podía desactivar la medida. Pretendíamos que en ese momento se nos dieran respuesta y lo que nos llevamos fue cosas peores todavía. Por ejemplo, este tema de que entendían que no tenían que convocar al sindicato para hacer este tipo de modificaciones, lo cual no nos dejó ningún margen de ni de consideración. Lo resolvimos por unanimidad mantener la medida, así que creemos que es por acá. Es primero darle visibilidad al tema, dar una medida que sea un mensaje también, ¿verdad? Porque un paro de 24 horas del Grow sin asamblea, o sea, un paro de 24 horas hace muchos años que no hay, ¿no? Álvaro, pero el escalafón de servicio, ¿fue eliminado o fue algo coyuntural esto? No, el escalafón de servicio lo mantienen porque hay 60 y algo de funcionarios que quedan en el escalafón de servicio, pero la rotación la rebajaron a 59. Lo que ellos trancaron, ¿verdad?, lo que sacaron del presupuesto fue el ingreso de personal de servicio. O sea, es como que lo están eliminando. Esperarán que estos que queden se jubilen y los que no van a ser supervisores de las empresas privadas. Eso es lo que, como viene. Incluso nos transmitieron de que si tienen que optar entre personal administrativo y de servicio, van a optar por el administrativo y el de servicio, bueno, que sea lo que sea, lo que quiere decir en buen romance que van por empresa privada, ya sea para las propias tareas de conserjería y también para el transporte de valores. Las grandes empresas del transporte de valores se están relamiendo. Sabemos que hacen lobby con los políticos y también con el directorio, ¿eh? Así que el sindicato alerta, ¿verdad? Ustedes dicen, hablan de la eliminación de las vacantes y de que va a entrar un tercio nada más. En el interior del país, ¿qué pasa? Porque ustedes dicen que en algunas dependencias del interior quedan prácticamente al borde del cierre con una vez que se jubilen los funcionarios que están para jubilarse. Sí. Cada año estamos perdiendo en el interior aproximadamente un 12% de la plantilla, lo cual pone en riesgo, porque ya veníamos de un proceso de eliminación de vacantes durante el gobierno del Frente Amplio de un tercio de las vacantes. Esto ha llevado al conflicto del año 2017, que en cierta forma lo pudimos paliar, ¿verdad?, con el ingreso de 500 funcionarios en ese conflicto, pero que ahora se profundiza día a día porque las jubilaciones no se cubren. Y hay lugares que, bueno, que las dotaciones son viejas, que no hay gente joven, y que en 4 o 5 años yo diría que va a haber un número importante de dependencias que van a cerrar por no tener funcionarios. Por una parte, el directorio en lo declarativo dice no va a cerrar ninguna dependencia, pero si no permito que ingrese el personal, es un final que no resiste el mínimo análisis, ¿no? Cuando ustedes hablan del desguace del negocio, ¿a qué se refiere? Y el ejemplo de conserjería es uno, pero también el Banco República apunta a algunos otros sectores. La parte de informática, hay más de un 50% privatizado. También el intento de privatización del análisis de crédito que enfrentamos en el año 2017, que se revirtió. Pero bueno, pero si yo no ingresa personal al banco a través de lo que son agencias y sucursales, los concursos no se van a poder llenar y, bueno, en algún momento van a tener que implementar alguna otra privatización. Lo que están haciendo y lo que hicieron en conserjería fue reducir la estructura al personal que hay. Y eso es lo que están haciendo en todos lados. En informática estamos en un proceso también de discusión de estructura que va por el mismo camino. Son 230 cargos, por ejemplo, en informática. Tengo 150 de empresas privadas. Bueno, y 150 del Grow. ¿Yo qué hago? Achico la estructura y, bueno, me cierran los números. Y después veo lo que hago con la empresa privada. Esa es la postura que hay. La que había en el periodo anterior del Poder Ejecutivo y la que está llevando adelante este, ¿no? Uh-huh. Me hablaste de las ganancias del Banco de la República. ¿Ustedes manejan números de las ganancias que ha tenido el sistema financiero en general en el 2020? Sí. A modo de ejemplo, por ejemplo, el grupo Santander mantuvo las ganancias también. Llegó a los 100 millones de dólares entre lo que es el banco, Creditel y Crédito de la Casa, también lo tuvo Boca e Itaú, también la banca mantuvo y las grandes administradoras de crédito también lo mantuvieron. En el caso de Santander, le permitió incluso hasta comprar la empresa Paganza, ¿verdad?, con esto, pero mandó un grupo importante de trabajadores seguros de paro en lo que es Crédito de la Casa y en lo que es Creditel, que son de ese grupo. O sea, como quien dice, están subvencionando la compra de otras empresas a través de traspasarle los costos salariales al Estado a través del seguro de desempleo. Lo mismo que la empresa Prosegur, que la empresa Prosegur en plena pandemia mandó gente al seguro de desempleo y terminó comprando nada más ni nada menos que Repago, ¿no? Uh-huh. ¿Pero tienen datos totales de las ganancias del sistema financiero en general? Te podría decir que lo mantuvo. Había sido en algún el otro año, creo que alrededor de los $1,000 millones, casi la misma ganancia tuvieron entre los privados, ¿verdad? Y las colaterales que el Grow. El Grow en este año se ha ganado ya $70 millones. Muy bien. Legapi, muchas gracias por la información. No, por favor.